soy Mariana de Barritando. La enfermería tuvo una jornada de lucha muy extensa, muy tumultuosa como siempre, y con unos episodios que no son de lo que esperábamos, ni la verdad del todo agradables, como no es agradable lo que viene pasando. Pero inició a las 9 de la mañana con un escrache importante en la CGT, mostrando, poniendo de relieve la enorme traición que todos los gremios hacen, ¿no? Porque allí confluyen tanto médicos municipales como SUTEC, UPCN y justamente la sanidad, tratándose el 21 de septiembre, que es el Día de la Sanidad Argentina. Bueno, nos pareció oportuno ir a visitar a DAER. En principio eso, a las 10 de la mañana nos concentramos en Congreso para marchar a Plaza de Mayo junto con colegas de la provincia de Buenos Aires. Hay que tenerlo presente, fue una movilización nacional de enfermería porque se hizo en varias provincias, desde el sur hasta el norte, hasta Jujuy. Fue una convocatoria totalmente autoconvocada desde la iniciativa de los grupos que se fueron conformando para estos reclamos. Llevamos 106 enfermeras muertas en el país. Es muy grave la situación y seguimos con la situación de precariedad y precarización laboral y un negacionismo muy importante desde la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que impulsa la anticuarentena, dejando desprotegidos totalmente a los hospitales y a los lugares de atención. O sea, la pandemia está a merced de lo poco que haya para atender a la gente. Y bueno, obviamente lo que pedimos es una cuarentena igualitaria, que todo el mundo la pueda hacer. Y sobre todo que no morir en esta situación como estamos muriendo. Después de allí se CABA, autoconvocados de CABA, de todos los sectores y algunas asociaciones de enfermería, fueron a presentar un petitorio a los legisladores porteños por el pase a la carrera profesionales de salud de toda la enfermería de la ciudad de Buenos Aires. Allí, al intentar ingresar para entregar estos petitorios a los legisladores, bueno, empezaron a empujar desde adentro la custodia de la legislatura, quiero entender, y la policía, y a patear a las enfermeras y a golpearlas en la cabeza, y hubo una represión que la verdad dejó tres compañeras que fueron atendidas por el SAME, y una situación de un posible paro ante el hecho gravísimo, ¿no? que,